Auspicia Informativo Farco. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Déjate deslumbrar, disfruta del viento, del sol, viajá, salí, sentí, viví. San Juan te espera. La vida es acá, la vida es ahora. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de hoy, jueves 5 de agosto de 2021. El gobierno anunció que se usarán combinaciones de vacunas en forma voluntaria para completar las segundas dosis. Así lo informó en conferencia de prensa la ministra de Salud, Carla Bisotti, junto a los ministros de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. De este modo, y en base a un estudio realizado en nuestro país, se podrá completar el esquema de vacunación iniciado con la Sputnik V con las vacunas de AstraZeneca y Moderna. Estamos en condiciones de avanzar en el país, en las 24 jurisdicciones, para intercambiar diferentes vacunas, empezando, mientras sigamos construyendo evidencia con este estudio, por la posibilidad de intercambiar la vacuna Sputnik V con Moderna y con AstraZeneca. Son los que, digamos, tenemos información de seguridad e inmunogenicidad, tanto local como de otros países. Y también siguiendo la evidencia que ha publicado el Reino Unido, la vacuna de Astra con la vacuna Moderna es una posibilidad importante para poder agilizar y acelerar las segundas dosis, sobre todo en el mes de agosto. Esta posibilidad es una posibilidad que se le va a ofrecer a las personas que iniciaron sus esquemas de vacunación en forma voluntaria. Si hay alguien que prefiere esperar para completar su esquema homólogo, o sea, con la misma vacuna que inició, eso no es ningún inconveniente, se espera y se lo va a citar. Y, por supuesto, también, como cada vez que lo repetimos, tenemos un consenso basado en la evidencia científica, basado en el acuerdo federal, con la implementación a cargo de los planes estratégicos provinciales de cómo implementarlo, quién citar, cómo citarlos. Y otra parte del consenso importante es que se va a priorizar a las personas que tengan más tiempo desde que se inició el esquema y a las personas mayores de 50 años y con comorbilidades, que es la población objetivo priorizada a cubrir más rápidamente con esa segunda dosis, atento al riesgo, y por supuesto luego avanzar en ese sentido. En la conferencia de prensa, los ministros de Salud bonaerense y porteño celebraron el trabajo que permitió generar evidencia científica para avanzar en estas combinaciones de vacunas que se utilizarán, algo que servirá a nivel mundial. Solamente remarcar la trascendencia de la cooperación a nivel nacional de la generación de evidencia científica local con las experiencias locales y con las vacunas que tenemos y la importancia de vincular esa evidencia local con la evidencia internacional, para que entre todas las jurisdicciones podamos tomar decisiones basadas en los datos reales, en la evidencia que tenemos, y podamos decirle con toda seguridad a la población cuáles son las vacunas que podemos intercambiar de manera garantizada y chequeada en trabajos de investigación. Así que solamente remarcar que lo que decía Carla recién, es el resultado de la investigación científica local y, por supuesto, también la integración de esa información con la que conocemos a nivel internacional y han generado otros países. Celebrar la cooperación, el trabajo multicéntrico, la investigación argentina, la investigación que nos da soberanía y que nos permite tomar decisiones que son de buena calidad, que son confiables y que además aportan al mundo. Esto lo venimos haciendo desde que empezó la pandemia y creo que es uno de los orgullos que podemos tener. La información que pudimos hacer en la provincia de Buenos Aires suma tanto en seguridad como en producción de anticuerpos y nos muestra que hay una diferencia que es estadísticamente significativa respecto de la aplicación de la segunda dosis intercambiada en el caso de AstraZeneca, y estamos en unos días, como decía recién Carla, para poder tener la información también con Sinopharm y el resto de las combinaciones posibles. Vamos ahora a Córdoba porque allí avanza la vacunación para menores de 18 años con factores de riesgo. El informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en todo el país. Córdoba avanza en la vacunación a personas de entre 12 y 17 años. La campaña ha comenzado con dos lugares habilitados para este fin, el Pabellón Argentina y el Comedor Universitario, ambas dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba. Estas son las impresiones que nos han dejado para nuestros micrófonos el ministro de Salud, Diego Cardoso, y Manuel Calvo, el vicegobernador de la provincia de Córdoba, respectivamente. De alguna forma, ver de qué manera se está llevando adelante la vacunación de los menores de 18 años y poder resolver algún inconveniente que podamos identificar en la recorrida que hacemos. La intención siempre es andar dando una vuelta por nuestros vacunatorios y hoy en especial para ver si hubo algún inconveniente que podamos nosotros mejorar o resolver en forma inmediata. Para nosotros hoy es un día muy especial y el balance es más que positivo. La cantidad de población objetivo que tiene nuestra provincia, de acuerdo a los datos INDEC, en lo que se refiere a 12 y 17 años, son 380.000 jóvenes en nuestro país, de los cuales hemos obtenido ya la inscripción de más de 150.000 que se han inscrito hasta la actualidad. De ellos, hoy hemos dado el turno a los primeros 14.000, que son lo que manifestaba el ministro recién, que tienen la población que es priorizada, que presentan algún antecedente o alguna comorbilidad, y es lo que hemos determinado el turno para el día de hoy en todo el territorio provincial. Estamos aquí en la ciudad de Córdoba, en el comedor universitario, en el pabellón argentino, en el AutoVac, donde se ha tomado como centro de referencia para vacunación de menores en el día de hoy en la ciudad capital, y en el interior, en 300 vacunatorios a lo largo del ancho del territorio provincial, donde también se está aplicando la primera dosis de la vacuna Moderna para menores de 17 años en toda nuestra provincia. Las autoridades sanitarias anunciaron también que no hay circulación comunitaria de la variante Delta, por lo cual hay 31 personas contagiadas. 30 pertenecen a Córdoba Capital y una está en la localidad de San Francisco, al este de nuestra provincia. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba. Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Y ahora vamos a Mendoza, porque allí una fuerza política de oposición denunció que hay 300.000 vacunas sin aplicar. El gobierno provincial, a través de su ministra de Salud, dijo que como no están aseguradas las segundas dosis, prefieren no aplicarlas. Nos informa la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz. En Mendoza, la ministra Nadal fue interpelada en la legislatura provincial porque hay 300.000 vacunas en los registros que no han sido colocadas. Hablamos con Mario Vadillo, diputado de Protectora Fuerza Política, quien presentó una denuncia penal ante la justicia mendocina y decía esto a Radio Comunitaria Cuyum. El mayor problema que vemos ahora es que hay 300.000 vacunas que desgraciadamente no están colocadas, siendo que hace meses que ya podríamos tener a miles de ciudadanos mendocinos protegidos, sobre todo ahora que se viene esta cepa Delta de alta contagiosidad, y eso es muy grave para la salud, y porque, en definitiva, al no vacunarse, lo que termina pasando es que nos vuelven a encerrar a todos. Y la economía está tan frágil que desgraciadamente muchos no pueden confinarse y bueno, terminan internados o terminan sus parientes. Entonces, para acabar con todo esto, lo mejor sería que tuviéramos un sistema de vacunación eficiente y eficaz para que todos los mendocinos que tengan la posibilidad estén vacunados y no como ahora que hay miles sin vacunar. Luego de las explicaciones de la ministra, la oposición no quedó satisfecha con sus dichos. Por lo tanto, Vadillo y su partido realizan la denuncia por la gravedad de los hechos. Hemos estado desde mayo denunciando un tema que es información pública, ¿no? Es decir, lo que hemos estado exponiendo es una información pública que da el Ministerio de Salud de la Nación en una página oficial. Ante requerimiento de información pública por la ley 9070 de la provincia, al Ministerio de Salud de la provincia, la ministra Nadal, la misma contestó que solamente tenía 16.000. Entonces, es muy grave la diferencia de los dos fuentes de información pública. Entonces, por eso hicimos la denuncia penal, para que se investigue, ¿no?, este faltante inventario. Y ellos contestan que tienen las 300.000 vacunas, pero que como no están aseguradas las segundas dosis, por eso han preferido no ponerlas. Una barbaridad que han contestado. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum. Y pasó la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas con un llamado de atención por la pérdida de variedades frente a las semillas transgénicas. Nos informa nuestro compañero Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Del 26 de julio al 1 de agosto se realizó la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas. Entre las actividades realizadas se destacó la llamada Canasta Viajera de Semillas, una forma de intercambiar semillas y conocimientos implementada en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, con la participación de comunidades campesinas, feriantes, escuelas rurales e instituciones como INCUPO, INTE y la Secretaría de Agricultura Familiar. El objetivo principal de esta semana fue revalorizar el trabajo campesino en la conservación de las semillas criollas, base de nuestra cultura alimentaria regional, y advertir sobre la pérdida de muchas variedades por el avance de la agricultura industrial que propone reemplazar las semillas nativas por otras modificadas genéticamente. Así lo explica Araceli Pared, técnica de INCUPO. Muchas variedades de maíz, ya sea para hacer el maíz blanco, para el locro, el pisingallo, para el pororó, el maíz amarillo, para hacer la harina de maíz, y se fueron perdiendo, si es mucho lo que se pierde, por la introducción de otras semillas que fueron modificadas, que fueron introducidas, que no eran del lugar, y que muchas veces los estados provinciales o nacionales también fomentan un poco porque van entregando esas semillas a los productores, ¿no es cierto? Los productores también se ven en un brete de tener que comprar semillas porque ya no consiguen sus propias semillas. Además de ser la base de nuestra cultura alimentaria, las semillas criollas son el sustento de la biodiversidad vegetal y animal que sostiene nuestro ambiente. De allí la importancia de apoyar su producción a través de políticas públicas y de seguir promoviendo su intercambio en manos de las familias campesinas. Que instamos, digamos, a que todas las familias, a todos los productores que puedan encontrarse, que puedan seguir intercambiando, porque eso es muy importante, esos conocimientos, también desde las instituciones, que se puedan generar esos espacios de intercambio de semillas y de conocimiento, para poder también seguir degustando esos alimentos que nos gustan, digamos, que después compramos en las ferias locales, ¿no es cierto? Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Guaymallén, Mendoza, escuchamos el informativo Farco por La Mosquitera, la 88.1 del dial. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 5 de agosto de 2021. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo.